Claves del crucigrama. 1. Es secretada por las células de Leydig. 2. Su ausencia provoca ganancia de peso y sensibilidad al frío. 3. Su ausencia provoca hipernatremia. 4. Inhibe la secreción de gonadotropinas y su ausencia inicia la menstruación. 5. Inhibe la secreción de hormona del crecimiento. 6. Hormona hipofisaria inhibida por las hormonas tiroideas. 7. Hormona que reduce el sistema inmunológico. 8. Hormona cuya secreción es activada en situaciones de estrés. 9. Hormona responsable de la secreción de potasio. 10. Es secretado por las células de la granulosa.